primero que nada, aquí son muchas las familias que se benefician. Estamos hablando de Pachacamita, El Esfuerzo y Las Cabritas. Entonces estamos hablando casi 7.000 personas, las cuales están muy agradecidas y contentas, ya que ahora en este momento nos encontramos con suministro de agua. Ya no se cortó más el agua y esta plata se va a ocupar para dos bombas que se van a instalar en la APR,